La Conferencia Internacional de París por la Paz y la Reunificación de Corea se efectuó el 24 de junio en Francia. Asistieron el Comité Internacional de Enlace por la Paz y la Reunificación de Corea, las delegaciones de Agrupaciones de Amistad y Solidaridad de Dinamarca, Luxemburgo, Bulgaria, Polonia, Bélgica, Suiza, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda y Haití, las personalidades de distintos sectores de Francia, el representante general coreano en el país anfitrión y la delegación del Comité Coreano de Relaciones Culturales con el extranjero. Primero, hubo el informe básico del secretario del Comité Internacional de Enlace y luego las intervenciones. En la cita se aprobó la declaración final. El documento señala en particular: las organizaciones de amistad y solidaridad con el pueblo coreano deberán luchar por el retiro de las tropas extranjeras de la península coreana, la cancelación de la sanción norteamericana sobre Corea y la interrupción de la propaganda demagógica de la prensa occidental contra Corea. Además, a partir del propósito común de promover la paz y la reintegración de Corea, tienen que intensificar la colaboración mutua y generalizar con amplitud los éxitos y experiencias obtenidos en este empeño. En la conferencia se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un. Tras la conferencia, se realizó la manifestación en apoyo a la paz y la reunificación de Corea en la Plaza Sorbonne de París. Por otra parte, los académicos franceses organizaron un seminario sobre el problema de la península coreana el día 23 en la Universidad Sorbonne.